Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Desde hace unos días ustedes escuchan, como recién lo hacíamos en frecuencia abierta, anuncios de Maldonado Emprendedor. Según hemos podido saber, Maldonado Emprendedor es un conjunto de instituciones que interactúan para generar condiciones favorables para impulsar el desarrollo de los emprendimientos en todo el departamento. Pero queremos ir un poco más profundamente en nuestro conocimiento de lo que es Maldonado Emprendedor. Y para eso, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Ana Inés Sánchez. ¿Cómo te va? Buen día, Ana Inés. Buen día, Jorge. ¿Cómo les va? Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por el espacio. Contanos qué es Maldonado Emprendedor, a ver. Bueno, como bien lo estabas comentando recién, es un conjunto de instituciones públicas y privadas que interactúan para generar condiciones favorables para el desarrollo de los emprendimientos. Es una red de instituciones y el objetivo fundamental es impulsar todo lo que tiene que ver con el desarrollo tanto de emprendimientos, entendiéndolos como ideas de negocio, así como también emprendimientos que ya están desarrollándose, por ejemplo, las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que hacemos es enlazar, articular y sobre todo generar instancias en común para que los emprendedores puedan tener un espacio en donde desarrollarse. ¿Cómo nace? ¿Cómo surge esto? Bueno, esto surge desde hace muchos años ya, en realidad. Maldonado existía lo que se llamaba la Mesa de Emprendedurismo. Y a raíz de todo eso, la Agencia Nacional de Desarrollo, en un programa para todo el territorio uruguayo, conforma lo que son ecosistemas regionales de emprendimientos. Maldonado, por las particularidades que tiene su territorio, es el único ecosistema que está operando de manera sola, en realidad, de manera única, porque tiene un entramado ya compuesto y varios antecedentes de poder trabajar en esta línea. Entonces, bueno, recién trabajamos conjuntamente con ANDE hace 2 años, pero los inicios han sido ya desde hace 8 años más o menos, con varias instituciones que ya venían trabajando en lo que se llama el mundo emprendedor. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué trámite tiene que hacer alguien que se quiera incorporar, ya sea a nivel personal o de su empresa? En realidad, el entramado de Maldonado Emprendedor es para instituciones que están trabajando con emprendimientos. Bien. Lo que pasa es que cada institución tiene sus propias baterías o instrumentos de apoyo para distintas fases de lo que llamamos la vida del emprendedor. También es verdad que hay algunos programas que hacemos de manera conjunta con varias instituciones, pero que lo organiza Maldonado Emprendedor, como es, por ejemplo, el Prepárate para Emprender, que es un programa que está en funcionamiento en este momento. Tenemos más de 20 emprendimientos que estamos apoyando a través de capacitación y a través de la asistencia de lo que se llama un tutor, que es quien guía al emprendedor para lograr transformar esa idea de negocio que tiene en un proyecto con un análisis de lo que implica el mercado. No obstante, nosotros sí recibimos consultas y sugerencias y además somos un canal abierto para poder difundir todas las propuestas que las distintas instituciones tienen para ofrecer. ¿Cómo es el proceso de la incorporación y cuáles son los requisitos que hay que llenar? Las instituciones que quieran participar, que trabajan con emprendimientos, solamente nos tienen que contactar. Obviamente que tiene que tener un perfil de o un conjunto de instrumentos que puedan ofrecer a los emprendedores o a los emprendimientos, como decíamos hace un ratito. Y solamente se contacta con nosotros, se analiza la viabilidad y comienzan a trabajar y operar en esta red. Como te comentaba, ahora ya son más de 20 instituciones que son parte, desde municipios, la intendencia, el Ministerio de Industria, en lo que tiene que ver con lo público, también es parte INEFOP. Trabajamos con las 3 instituciones que son patrocinadoras de ANI y de ANDE, que son Ítaca, de la Universidad Católica, Startup, Comunidad Emprendedora y la Universidad CLAE. Asimismo, también lo conforman Ciudad Universitaria, el Buró de Punta del Este, Destino Punta del Este, DSEM, Jóvenes Emprendedores, JCI, no me quiero olvidar de ninguna, seguramente me estoy olvidando de varias. Pero bueno, todas esas instituciones en su propio métier o en sus propios objetivos desarrollan apoyos, instrumentos, herramientas, desde charlas hasta capacitaciones, hasta programas de asistencia. Lo que Maldonado Emprendedor hace es difundirlas y articular para generar actividades en común. Algo que muchas veces sucede es que todas las instituciones que brindan apoyo lo hacen, pero se concentran en no tener un calendario común. Entonces lo que buscamos de alguna manera es generar instancias para poder cumplir en la mejor medida con la mayor cantidad de emprendimientos posibles para poder asistirlos. Queda claro entonces que no es una acción individual la que hay que generar para incorporarse a estas acciones, sino que tiene que ser a nivel empresarial. Sí, en realidad son las instituciones que conforman Maldonado Emprendedor, como te decía recién, son instituciones que brindan apoyo. Pero más allá de eso, dentro de nuestros objetivos está el conformar lo que se llama un punto de apoyo al emprendedor, donde vamos a poder hacer un seguimiento más mano a mano, de alguna manera, de los emprendimientos que vayan llegando. Como te comentaba hace un ratito, si bien hace muchos años que en Maldonado hay un ecosistema emprendedor, también es cierto que recién hace un año y medio que estamos funcionando y operando en esta red articulada con muchos aprendizajes, ¿no? Y uno de esos es justamente entender que una de las necesidades de nuestro departamento es tener un lugar, un punto en donde podamos atender a los emprendedores para colaborar en lo que tiene que ver con su proceso de desarrollo. Bien, ¿cómo hace alguien que está escuchando y todo esto le despierta interés para comunicarse con ustedes? Se pueden comunicar con nosotros a través de la página web, que es maldonadoemprendedor.com. También nos pueden seguir a nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Estamos constantemente subiendo información de actividades que hay en Maldonado y que también hay en el resto del territorio, que bueno, que obviamente que la virtualidad ha ayudado a poder acceder a otros lugares también y a poder recibir capacitación o información de otros lugares. Hay muchas actividades que se vienen para el próximo semestre. Nosotros estamos terminando ahora con el programa Prepárate para Emprender. Además, desarrollamos instancias de formación para mentores y estamos actualmente desarrollando una instancia de capacitación para tutores, que como les comentábamos hoy, son aquellas personas que ayudan en el proceso de transformar la idea de negocios a algo más concreto, ¿no? Si te parece, en algunos días te convocamos para hablar justamente de las actividades de ese segundo semestre. ¿Puede ser? Perfecto, Jorge. Siempre a las órdenes y muchísimas gracias por el espacio. Buen fin de semana. Chau. Gracias. Tener madera para emprender no es solo encontrar una buena idea. Emprender requiere coraje, perseverancia. Hay que saber interpretar el mundo y entender lo que necesita. Comunicar eso que tenemos para ofrecer y, sobre todas las cosas, confiar en los procesos y las oportunidades. Si estas cualidades te identifican, acércate a Maldonado Emprendedor, una red de más de 10 instituciones que te están esperando para ayudarte a crecer. Frecuencia abierta.